tú te pusiste pa' eso. Empezaste jugando y perdiste. Quizás fue culpa de mis besos. Cuando tú estabas de ida, ya yo estaba de regreso. A veces niego que me gusta, pero borracho siempre lo confieso. Y como yo, dime quién te lo hace así de bien. Te llevé de 0 a 100 y lo que quiero más tú lo quieres también. Baby, la calle me llama y yo sigo aquí en tu cama. No me pelees por estupideces, si solo nos vemos a veces. Sé que tengo mala fama, pero no es pa' tanto drama. Mi nombre en todos lados te aparece. Nos podemos ver hoy, ¿qué te parece? Yo quería una diabla y tu nene malo. La disco está oscura, así que háblame claro. Van par de meses y ni nos damos falo. Ese culo me sale en todos lados. Sé que te acuerdas de esa noche en Argentina, que lo hicimos hasta en la cocina. Si quieres te canto, pero trépateme encima. Y usamos la cama de tarima. Y si te portas mal, pues yo te maltrato. Y te robo otra vez y en la cama te mato. Toda gata fina tiene su caco. Tú y yo somos dos, pero ponte en cuatro y uff. Me fascina tu actitud. Esa carita tuya me pone en el mood. De prender el aire y apagar la luz.